¿Y cómo suenan los tamborines en el candombe? Hay uno que se llama el piano, que hace así. También hay otro que se llama el chico, que se toca de esta manera. Y está el repique, que juega arriba de los otros tamboriles, que más o menos hace así. ¿Entendiste ahora? ¿Y cómo suenan los tres juntos? Ustedes lo hacen con la boca. ¿Y cómo suenan los tambores de verdad?